Rata, tenemos a Noelia Araos. Y mira, personalmente muy triste, muy muy triste, pero bueno, trabajando a full todo el tiempo, incansablemente con los bomberos, así que Defensa Civil y en conjunto con la policía se pudo hacer un trabajo excelente, así que nada, queremos agradecer también a cada uno de los vecinos, de los cabañeros, hoteleros, y de cada vecino de la localidad. Hay que tratar de colaborar con, de trabajar en conjunto con la gente, el dueño de los campos, para poder hacer los tendidos, aunque sea de cañería, plástica o tanque, tratar de gestionar al Ministerio de Agricultura, ver, abrir caminos también, porque cada tantos kilómetros habría que abrir caminos para hacer unos cortes ahí para tratar de que, no sé si camino, pero limpieza, hacer una franja cada tanto para que puedan acceder los chicos con los autobombos y todo, porque donde se podía acceder se veía que se trabajaba muy bien. Colaborador de Defensa Civil, Javier Españuelo, que ahí se está poniendo los auriculares. Hola Javi, ¿cómo estás? Nosotros, como ya te dije en otra oportunidad, Ale, nosotros trabajamos a nivel regional. Nosotros estamos trabajando desde Cosquín hasta Capilla del Monte, pero no obstante eso, mirá vos cómo son las cosas, qué loco. Hemos recibido ayuda de Charbonnier, agradecer a la doctora Rosana Montenegro, al señor intendente de Cruz del Eje que nos envió camiones cisterna, al intendente San Marcos Sierra. Realmente estuvimos en esto, siempre estamos todos trabajando en conjunto y tirando para un solo hacia un solo lugar. Cada catástrofe, cada cosa que sucede, se arma una mesa operativa, uh-huh, donde hay un director y donde de ahí se dividen cada área. ¿Acá quién era el director? Siempre Diego Concha. Acompañado con Claudio Viñeta, uh-huh, que es de manejo de fuego. Que es plan de manejo de fuego. Entonces después está la persona encargada de comunicaciones, la persona encargada de raciones de comida, la persona encargada del movimiento de los cuarteles, se dividen en diferentes grupos y, uh-huh, cada grupo tiene una persona que está a cargo. Y esa persona que está a cargo tanto de la policía, bomberos, defensa civil municipal, esas son las personas que participan dentro de la mesa operativa. Bueno, esto surgió más o menos en el 2011. En el 2011 tuvimos el mismo problema, tuvimos un incendio que en ese caso vino al revés desde la espalda hacia el jardín, y bueno, teníamos el inconveniente, por ahí nosotros creímos el inconveniente de que gente se nos metía cuando teníamos que... Yo en ese momento era bombero, ¿no es cierto? Uh-huh. Teníamos el inconveniente de que gente se nos metía al campo, nos quería ayudar, y para nosotros se convertía en trastorno. En ese momento dijimos, bueno, con Nahuel Eslongo, que también es parte del grupo, ¿por qué no los capacitamos, los preparamos, le damos un pequeño curso, como para que en vez de causarnos un problema, sean por ahí parte de una solución, que, uh-huh, todo el mundo quiere colaborar y buena onda la gente, sí, pero por ahí, bueno, en vez de ayudar, uno tiene que estar cuidando a esa gente que no le pase nada, no sé, un ejemplo, chicos que venían en remera, y bueno, en el curso se habló de esto, por lo menos tener algunos elementos de seguridad, después terminan todos estimado, es un campo bastante complicado el tema de incendios forestales. Yo creo que, bueno, ahora el sábado justamente estamos en el grupo de WhatsApp charlándolo, el sábado a las 18:30, 19 horas en la rana nos vamos a juntar para ver, hacer un resumen de lo que pasó, hablar de lo que se hizo mal, de lo que se hizo bien, en qué se puede mejorar. Por ahí vamos a arrancar haciendo esta primera reunión entre nosotros, conversar entre los brigadistas lo que pasó, y después invitar a alguien que tenga, no sé, Defensa Civil, bombero, municipio, para plantearle por ahí lo que saquemos en limpio de esta reunión. Mira, yo con la gente que trabaja en el plan, yo tengo relación, o sea, los conozco de hace muchísimos años, son gente que viene trabajando hace muchísimo tiempo en esto. Ellos ya tienen un protocolo armado, ya tienen algo establecido, y es lo que funciona ante cuestiones como las que pasaron en estos. No hay forma de encontrar solución porque es imposible, pero bueno, dentro de lo que yo vi, se manejó bien el tema. Que alguien diga, bueno, mira, vos que conocés toda la zona, o tener ya para ese momento en donde suceden las cosas, tener un mapa donde diga, que justamente eso se habló en el grupo hoy, un mapa donde diga, mira, un punto de referencia está, no sé, los Jardines Lago, el Peñón Blanco, los Carlitos Toranzo, por decir algo, y sepan dónde es, y sepan que si un vecino llama, se me está quemando cerca de la casa de Carlos Toranzo, bueno, sabemos dónde queda, tener planificado, tener un mapa ya predispuesto a todos estos puntos de referencia. Lo que yo vi, sí, fueron muchos momentos de mucho apuro, de riesgos, muy riesgosos, pero comparando, por ejemplo, con los incendios primeros que sufrimos en La Punilla hace 20 años o más, yo noté una presencia y un equipamiento muy importante a nivel bomberos. O sea, las autobombas entraban a los terrenos. Antes las autobombas se quedaban en las calles principales y de ahí nos ayudaban a los vecinos. Claro. Yo noté que ahora no, entraron más adentro. Podríamos decir que como vecina, digo, te quedaste conforme con el trabajo de los brigadistas, de los bomberos, viste que hubo una mejoría con respecto a otros incendios, me refiero, ¿no? Yo, para mi opinión, totalmente sí. Porque antes los bomberos no subían arriba a las sierras, y ahora, bueno, todo tiene su contracara, ¿no? Los barrios van creciendo, se van habitando lugares como Maraín, que antes no eran habitados, eran campos, entonces hay calles, que también eso tiene que ver con una visión comunitaria. También hay que ir estudiando comunitariamente, barrialmente, por dónde abrir calles, o si conviene tener algunos pasos para accesos a lugares si hay viviendas más arriba. Sí. Rodolfo Loza, lo vamos. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Se podía haber anticipado muchísimo a apagar el fuego ahí en ese lugar antes de que baje acá toda esta zona de La Punilla donde yo realmente vivo. Pero nunca me llevaron el apunte. Yo le digo, en el año 63 salí a apagar el primer incendio, íbamos con un tarro que nos daban para que en el arroyo alzáramos agua y una bolsa. Cada tanto tenés que mojar la bolsa dentro del tarro para poder apagar el fuego. Bueno, así sucesivamente he apagado muchos incendios. Los bomberos ni existían. Cuando existieron los primeros eran los de la cumbre, no querían salir a apagar incendio de campo, hasta que hubo un jefe o presidente, no me acuerdo, que era muy conocido mío, muy amigo mío, una vez lo necesité y fue, y era la única mochila que tenía el cuartel de la cumbre. Entonces aproveché para ir a ver este incendio que se había provocado acá en el pueblo nativo. Ese sí era peligroso para mi vivienda. Para la vivienda. Para mi vivienda, sí, porque estoy pegado también con ese yo. Entonces vinimos ahí con mi hija a ver, y había muchas brasas abajo de los montes, porque ese campo hace no sé cuánto que no tiene animales, hay un colchón de hoja, y eso estaba prendido. Y para mí era más peligroso para mi casa ese fuego que el de allá arriba. Bueno, entonces cuando vi que esto se solucionaba, hablé con los chicos de empleo del pueblo nativo y le dije, tengan cuidado, no lo vayan a dejar pasar para el lado de mi casa. Entonces yo me fui, pasé por donde estaba el centro operativo ahí, hablé con Eduardo Molinari, hablé con el secretario municipal, estaba ahí junto, que estaban empezando a transportar... Marcelo Farri, estaban empezando a transportar los bomberos hacia arriba. Sí. Entonces yo le dije, Eduardo, mira, yo lo puedo guiarlo, puedo llevar mi camioneta, pueden ir con una autobomba, pueden ir con camioneta. No, entonces yo agarré, me fui solo y di toda la vuelta y vine por esos caminos internos que yo le digo que tengo, y llegué junto con el último viaje del helicóptero. Habían bajado los últimos bomberos y estaba por volver a levantar vuelo. Yo llegué ahí con mi camioneta, y así como llegué yo, podían haber llegado cualquier autobomba, cualquier camioneta con con agua, con presión, como había una dentro de mi corral, que era la única que vi yo de acá de la zona, que era de Valle Hermoso. Acá hay bomberos como Eduardo Molinari, como el chico este Sandro que trabaja en la YPF, que me han pedido permiso una vez para ir, y yo le he dicho vaya todas las veces que quiera, para saber por dónde tenían que ir. Pero le habrán preguntado a Eduardo, le habrán preguntado a Sandro si podemos entrar al campo de losa, por dónde podemos entrar. Yo me oferté ahí. No es la primera vez que me pasa. Muchísimas veces he hecho esta misma propuesta y los jefes, los que dirigen el operativo, no te hacen caso. No te hacen caso. ¿Cómo yo viste? Ya tengo una experiencia propia. Uh-huh. Ningún jefe bombero te hace caso, a un vaquiano, a un conocedor. Sí. Y lo que estás diciendo vos, tendrían que hacer ellos. Es decir, ¿quién es el dueño de este campo? Fulano de tal. Bueno, vamos a buscarlo para ver cómo podemos entrar a su campo, si se puede entrar, si tiene, qué tiene esto, tiene el otro. Pero eso no. Ellos dicen, vamos por acá, vamos por allá, usted se queda acá. Y hoy en día, los bomberos están equipados con camionetas, con camiones, con equipo, con ropa, con mochila. Los aviones que en esa época ni existían, con rastrillo, con un montón de elementos que son para eso. Y así todo, los incendios siguen. Yo uh-huh. Eso es lo que para mí, en estos 56 años que salí la primera vez, no me explico cómo pueden seguir sucediendo. Y antes hemos apagado mucho en esas circunstancias con elementos primarios, y ahora no se puede. Eso me llama poderosamente la atención. Pero yo siempre, para mí, la cabeza es la que falla allá arriba, y de ahí tiene que venir bajando para que las cosas salgan mejor. ¿Vos ahí le atribuís a eso algo de lo que ha cambiado el clima? También puede ser. Cuestiones así, por el estilo. Porque también el viento, por ejemplo, era muy fuerte. Sí, no, eso era indiscutible. No se puede apagar ningún incendio en contra del fuego. Vos lo tenés que ir acompañando de atrás. Sí. Y si lo podés ir apagando de atrás, en buena hora. Pero de frente es imposible por el humo, por el calor, porque corre el riesgo tu vida, corre el riesgo los implementos que vos llevás, camión, camioneta, todo eso. Eso yo lo entiendo perfectamente, porque ya te digo, no es el